Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 2099, donde se nos habla del sacrificio. Pongo en contexto a los oyentes de que estamos explicando el primero de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en ese contexto hemos hablado de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, como expresión de amor a Dios, y después hemos hablado de la adoración, de la oración, como expresión de ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y hoy hablamos del sacrificio. El sacrificio también expresión de ese amor a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, un comentario, me permito antes de leer este punto del 2099, un comentario de que hablar del sacrificio hoy en día, en nuestro contexto cultural, a nuestra generación, resulta valiente por parte de la Iglesia. Es profético, ciertamente. Resulta contracultural. Contracultural. Esto sí que es remar en contra de corriente. Porque estamos en una generación, en una sociedad, en una cultura, pues que ha hecho una idolatría del bienestar, del bienestar, de la calidad de vida, de la autocomplacencia, de no negarnos nada. Me hace gracia por ahí que hay algunos anuncios publicitarios. Es curioso porque los anuncios, los spots publicitarios, suelen ser muy indicativos, muy significativos de cuáles son los valores culturales, ¿no? De hecho, claro, los publicistas intentan echar mano intentan jugar con las pasiones del hombre, conectar con las pasiones del hombre para, desde esos resortes, empujar al consumismo, ¿no? Entonces, es curioso, cuando uno examina los spots publicitarios, se da cuenta de que cuáles son las pasiones dominantes, ¿no?, en este momento cultural concreto, a las que los magos de la publicidad están recurriendo para intentar que esa persona, pues mira, pues por ejemplo, una pasión muy evidente, pues la sensualidad, ¿no? La sensualidad, esta generación hipererotizada. Entonces, bueno, pues se echa mano de ese resorte para que alguien, cuando le anuncia en un coche, pues el coche tiene que estar anunciado pues por una rubia despampanante, y entonces alguien, el que está viendo ese anuncio, se está imaginando que él está ya con, si compra ese coche, va a tener la capacidad de ir con esa chica, ¿no? Ojo. O sea, los publicistas están echando mano de los resortes pasionales, de la concupiscencia del hombre, ¿no?, de esa distorsión interior que tiene, que el pecado ha creado en nosotros, para ver si, echando mano de ella, podemos, de alguna manera, pues, empujar al hombre al consumismo. Es curioso este aspecto, No quiero desviarme ahora, pero incluso puede ser bueno comentar, aunque solo sea de pasada, que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, bueno, pues claro, Europa se había convertido, después de una guerra mundial, pues el carácter de los europeos era muy austero, era un carácter muy austero, ¿no?, en el que, bueno, pues claro, los hábitos de vida, lógicamente, después de una situación tan dura como una guerra mundial, hace que los habitantes, los ciudadanos, se acostumbren a consumir lo necesario, lo necesario. Entonces, los magos de la publicidad, ¿no?, los teóricos de la publicidad, entendieron que había que, para despertar el consumo en Europa, había que hacer una campaña publicitaria pues que fuese capaz de despertar, ¿no?, el consumo. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues precisamente atacar el pudor. Atacar el sentido del pudor, en la publicidad, para que de esa manera, pues cuando uno empieza a soñar en sus ensoñaciones, las pasiones sean las que muevan al consumo del hombre. Se atacó el pudor, ¿no?, como estrategia para mover al consumo, para hacerle al hombre consumista. Cuando el hombre actúa no desde la razón, no desde el criterio de necesidad, a ver qué necesito, racionalmente, en un discernimiento de necesidades, sino que actúa por ensoñaciones, ¿no?, por el gigante de sus sueños. A veces el hombre actúa pues porque él se ha visto como el gigante de sus sueños en sus ensoñaciones. Eso después le despierta, ¿no? Le impele a un consumismo innecesario, ¿no? Le impele a necesitar, a crear necesidades donde no las hay, ¿no? A necesitar lo que consume en vez de a consumir lo que necesita. Bueno, por eso digo que en esta generación, la verdad es que yo veo que la Iglesia... es valiente y es profética cuando a esta generación, que es idólatra del bienestar, del consumo, del máximo placer con el mínimo esfuerzo, a esta generación de la autocomplacencia le dice: sacrificio. ¿Quieres expresar el amor a Dios? Sacrificio. Penitencia, abnegación, mortificación, privaciones voluntarias. La verdad es que somos, yo creo que los católicos, de verdad, tenemos la gracia de ser libres del momento cultural presente, ¿no? Y de decir, pues lo que es eterno, aunque sea dicho en ocasiones, en momentos culturales, que decirlo es que chirría los oídos, chirría los oídos, pero es que es el Evangelio, que cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Y a veces predicar el Evangelio toca hacerlo en momentos culturales en los que determinadas palabras evangélicas, pues, se escuchan sin nada de dificultad, porque en ese momento cultural es fácil escucharlas, y otras veces algunas palabras del Evangelio chirrían, es que resultan escandalosas, ¿no? A esta generación nuestra, que somos todos tan blanditos, y lo digo en sentido peyorativo de la palabra, ¿no?, que somos tan blanditos, que nos hemos acostumbrado a no negarnos nada, que yo a veces hay un plan de broma, suelo decir, pero ¿cuánto niño pera? O sea, en el sentido de que no tenemos dureza interior, no somos capaces de negarnos a nosotros mismos nada, ¿no? A esta generación que somos tan blanditos, porque es que sin darnos cuenta, ¿no?, hemos ido bajando y bajando y bajando el listón de la autoexigencia, hasta esta generación la Iglesia le dice: oye, sacrificio. Yo creo que ojo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vamos a ver, no es cierto que fruto de este consumismo y de esta generación, pues, del bienestar y del consumo, examinémonos, ¿no? No es verdad que antes vivíamos con ciertas privaciones, ¿no?, que ahora cada vez resultan más duras, ¿no? Vamos a ver, pero ¿cuándo se ha visto, pues, que el pan que sobre de un día para otro, pues, coja y se tire? Vamos a ver, ¿cuándo se ha visto eso? No es lo lógico, pues, que tengamos una capacidad de aprovechar los alimentos, de consumirlos hasta el final, de no desperdiciar nada. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y con la ropa? ¿Y con lo otro? ¿Y con lo de más allá? Todo eso va creando en nosotros un carácter blandísimo, blandísimo, de una falta de autoexigencia, ¿no? Fijaros que si a la generación actual, si a esta cultura en la que vivimos, predicarle la oración es algo contracultural, sin embargo, predicarle el sacrificio es muchísimo más, es mucho más contracultural, es mucho más contracorriente hablar hoy en día de sacrificio que de oración. Porque mira, lo de la oración, bueno, mal que bien, por supuesto que no hacemos oración, por supuesto, pero bueno, la oración puede ser apreciada desde los valores actuales, pues, como también un recurso un poco a la paz interior, a la búsqueda de una huida del estrés, a una búsqueda, pues, a esa especie de concepción que hay hoy en día, ¿no?, de la oración como casi utilización de ella para buscar una especie de refugio interior, ¿no?, o huida del estrés, ¿no? Bueno, hasta ahí, bueno, eso podía ser aceptado, ¿no? Pero hablar del sacrificio, hablar de la mortificación, bueno, esto sí que es un pasaje de esos del Evangelio contraculturales, que, como cuando Jesús predicó aquel discurso de la Eucaristía, que algunos le dijeron, bueno, ya te iremos otro día, y comenzaron a marcharse, ¿eh? Y comenzaron a marcharse. O cuando Pablo predicó en el Areópago de Atenas la resurrección de los muertos, que en el mundo griego no se creía en la resurrección, sino únicamente en una inmortalidad del alma, y entonces aquello chirriaba y empezaron a alargarse y le dejaron solo en el Areópago de Atenas. Hay ciertos valores que, predicados en determinados momentos culturales, a uno le pueden llevar a quedarse solo, ¿eh? O bueno, o a tener un rechazo generalizado en el auditorio. Pero tenemos que ser fieles, porque si al Evangelio le despojamos del sacrificio, ¿no?, como un valor y un sentido de expresión de nuestro amor a Dios, si despojamos a la espiritualidad cristiana de la mortificación, de la penitencia, bueno, es que no entenderemos nada, no entenderemos a Jesucristo, no entenderemos la cruz. Al final Jesús tendrá que decirnos, tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios, tú no entiendes nada, tú no entiendes nada, ¿eh? Por eso vamos a decir claramente que el sacrificio, aun siendo contracultural, es fundamental, ¿eh?, para entender el espíritu del Evangelio y para expresar nuestro amor a Dios, para que nuestro amor a Dios sea práctico y no sea meramente teórico, ¿eh? Teórico, claro, es que la cosa es así de clara, ¿eh? ¿Cuántas veces, sí, mamá, sí, yo te quiero mucho? Sí, mamá, yo te quiero muchísimo, mamá. Sí, yo te quiero muchísimo, mamá, pero soy un egoísta. Soy un egoísta y no soy capaz de sacrificarme en nada en pro de ese supuesto amor que tengo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué amor es ese que no se sacrifica? ¿Qué amor? Sí, que yo te quiero muchísimo. Sí, te quiero muchísimo. Vamos a ver, pero tú, ¿qué renuncias concretas has hecho en favor de la familia o de tu madre? Vamos a ver. Es que eso puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que si no asumimos el sacrificio como valor de vida, es muy posible que lleguemos a convertir la palabra amor en algo meramente romántico, ¿eh? O en una sensiblería, ¿eh? En una sensiblería, ¿no? ¿No? Y la palabra amor, para que supere, ¿no?, ese concepto romántico sensible, pues tiene que estar unida a la capacidad de expresión en el sacrificio, en la renuncia a uno mismo, ¿eh? De lo contrario, ¿qué es el amor? Vamos a ver, ¿qué es el amor? Pocas palabras hay que están más manipuladas en el lenguaje, ¿no? El amor, la palabra amor, es capaz, o sea, hoy en día con la palabra amor somos capaces de expresar un acto heroico, como hizo el padre Kolbe, ¿no?, San Maximiliano María Kolbe, entregando su vida a cambio de la de un preso. Y por la palabra amor, pues expresamos también un acto egoísta de búsqueda de mi placer. Hacer el amor. Vamos a ver, es que pocas palabras puede haber más manipuladas que esta, ¿eh? Por eso, para rescatar la palabra amor de esa concepción meramente romántica, ¿eh?, o sensible, o una concepción reducida a un aspecto sensible, ¿no?, tenemos que unirla, tenemos que darle un canal de expresión en el sacrificio, en la renuncia a nosotros mismos, ¿eh? Bueno, valga pues, por lo tanto, esta presentación de entrada antes de ponernos a leer el punto 2099. El valor profético que tiene el que la Iglesia hoy en día, en este momento, en el inicio del siglo XXI, en ese tercer milenio en el que hemos hecho una idolatría, del bienestar, y de la autocomplacencia, también hoy, prediquemos al hombre de hoy, prediquemos el sacrificio como un valor cristiano. Tenemos un momento de reflexión. Thank you. Continuamos en el comentario de este punto 2099 sobre el sacrificio, expresión de amor a Dios. Dice así: es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la santa comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. ¿Eh? Es una cita de San Agustín. Toda acción realizada para unirse a Dios en la santa comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Por lo tanto, aquí el catecismo hace como un pequeño elenco de el sentido, el significado del sacrificio. El sacrificio es señal de, es signo de, y aquí pone cuatro cosas: de adoración, de gratitud, de súplica, de comunión. El sacrificio es señal de adoración, es evidente. ¿Eh? Yo renuncio a algo en pro de manifestar mi sumisión, mi adhesión, mi amor a la soberanía de Dios, a la majestad de Dios. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, yo me niego a mí mismo, pues lo hago en pro de un valor superior. ¿Eh? Porque entiendo que mi egoísmo, o sea, mi deseo, mi voluntad, no es el valor supremo. Hay algo superior. Yo, por lo tanto, cuando hago un sacrificio, estoy reconociendo, explícita o implícitamente, estoy reconociendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios. O sea, supone un abajamiento, una adoración. Adoro desde mi pequeñez la grandeza de Dios. Un aspecto, bueno, bastante evidente, ¿no? Bastante evidente, pero bueno, que es importante, ¿no? Es importante el remarcarlo, porque igual nosotros tenemos que ser educados también en este lenguaje de adoración. La adoración, pues no es únicamente, no debe de traducirse únicamente en gestos litúrgicos, en un lenguaje también de un respeto corporal, que es importante, por supuesto, que también rezamos con el cuerpo entero, que también en nuestra adoración, por ejemplo, eucarística, esos signos que hacemos de arrodillarnos ante el Santísimo, postrarnos ante Él, bueno, son muy significativos, pero eso sería muy incompleto si se quedase, ¿no? Si se quedase a un nivel de signos litúrgicos que no llegasen también a las realidades de nuestra vida. Es decir, vamos a ver, adorar a Dios supone también negarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues tantos caprichos, egoísmos, es decir, ofrecer a Dios sacrificios, ofrecer a Dios que supongan una conciencia viva y clara de que en la majestad de Dios, el que yo adore a Él, le siga su santa voluntad, que yo reconozca su soberanía, tiene que ser también, pues, tiene que partir de una negación de mi supuesta falsa soberanía, que si yo soy dueño de mi yo, de mi tiempo, de mis caprichos, de mis planes, no, yo tengo que desposeerme, yo tengo que desposeerme para reconocer la majestad de Dios. Aquello de que no podéis servir a dos señores, siendo uno de los señores, yo mismo mi ego. No, el que no renuncia a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, no puedes reconocer a Cristo como Señor en su vida. Bueno, por eso un primer sentido del sacrificio es este. ¿Eh? Es la adoración. El que no se sacrifica no adora. No adora bien. Claro. Luego uno puede ir a la adoración del Santísimo y estar exteriormente muy bien postrado, hacer unos signos litúrgicos, pero ojo, eso no es suficiente. Es muy importante, pero el lenguaje litúrgico tiene que ir en consonancia con el sacrificio en mi vida. Con el sacrificio, pues en la renuncia, en determinadas renuncias, por mostrar el amor al Señor. ¿No? Y por remarcar su soberanía y remarcar su majestad, ¿no? De lo contrario, el lenguaje litúrgico no se traduce a la vida, no tiene el eco que tiene que tener el eco en mi vida, ¿no? Por lo tanto, primer sentido del sacrificio, es decir, es una señal de adoración. En segundo lugar, dice, es una señal de gratitud. Claro, es que está bastante claro, ¿no? Eso de que yo exprese, sí, yo esté muy agradecido, ¿no? Pero no lo exprese con un signo concreto que suponga para mí algo, bueno, pues es una gratitud muy inferior, ¿no? O sea, eso está claro. Si es cuando alguien, esto lo entendemos perfectamente, porque cuando alguien quiere expresar una gratitud muy grande, entiende que tiene que hacer un signo que sea relevante, ¿no? Un signo dice, no, ojo, tengo que hacer un regalo especial, ¿eh? Un regalo que a mí me cueste algo, ¿eh? Porque claro, si yo hago un regalo que a mí no me cueste nada, bueno, pues la gratitud pues es un poco pues muy, muy teórica, ¿no? Imaginaros pues lo que puede ser que alguien haga un regalo, sí, muy bonito, pero que a él no le cuesta nada. A él no le cuesta nada hacerlo, porque yo qué sé, porque resulta que él está en una fábrica que le sobran determinadas cosas. Bueno, y te doy esto que está muy bien, pero que a mí me sobra. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Igual hasta me puede resultar práctico, pero de hecho a mí me sobra. ¿Me explico? Estoy dando algo que a mí me sobra. Y entonces mi gratitud está pues muy pobremente expresada. Cuando uno quiere expresar una gratitud con contundencia, ¿no? Con una señal inequívoca de gratitud, uno busca algo que para él suponga algo importante. O sea, me desprendo de algo que para mí supone importante y así muestro mi gratitud. Y la otra persona dice, oh, fíjate, fíjate, resulta que ha venido a verme, ha venido a mi fiesta de cumpleaños habiendo dejado esto y lo otro que tenía. Y me impresiona, ¿no?, que me haya hecho ese signo, esa muestra de gratitud, porque resulta que ha dejado una fiesta que tenía y resulta que sus compañeros habían ido a esquiar y él ha renunciado a ese fin de semana de ir a esquiar por venir a estar conmigo, pues acompañarme o agradecerme de no sé qué. Y entonces, claro, dice uno, esta gratitud es sincera. Bueno, es que eso ocurre en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues apliquemos lo mismo al Señor. O sea, también si yo quiero expresarle al Señor una gratitud sincera y contundente, pues también el sacrificio, la renuncia, la mortificación será seguro, ¿no?, que acabará siendo un conducto necesario, adecuado, ¿eh?, para expresar la gratitud. Si yo no renuncio a nada para expresar el amor, es que claro, al final no sé si estoy valorando eso. Si no renuncio a nada para expresar esa gratitud tan grande, ¿no? Ese reconocimiento tan clave del don de Dios, ¿no? No sé, no sé si lo valoro, no lo sé. Vamos, en teoría digo que sí, estoy diciendo que sí, ¿no? Con la boquita. Te doy muchas gracias, ya, pero vamos, no sé. No lo estoy expresando también de una manera contundente. La tercera señal, dice que el sacrificio es señal de adoración. Es señal de gratitud, es señal de súplica, dice aquí, ¿eh? Es señal de súplica. Bueno, esto es importante, ¿no? Señal de súplica. Porque es como decir, yo quiero apoyar mi petición y la quiero apoyar con un sacrificio. Quiero también expresarle al Señor mi deseo firme de Él. Presento esta súplica ante Él, pues, y en ella me va la vida. En ella me va la vida, ¿no? Y le pido al Señor, no solo con mi palabra, sino también con mi sacrificio, eso que estoy pidiendo. El hombre reza con el cuerpo entero y con su vida entera, ¿no? No solo con una fórmula que sale de su labio, sino también con una expresión, con un sacrificio, con una renuncia, ¿no? Y esto el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, así lo ha entendido y ha dirigido a Dios peticiones ofreciéndole unos sacrificios, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno va a Fátima, a mí me suele impresionar ver a la gente sencilla de Portugal pues acercarse a la capeliña, a la Virgen de Fátima, haciendo penitencia, igual yendo de rodillas o dando unas vueltas a la... Bueno, te llama la atención, desde luego, a la mentalidad europea tan cómoda, ¿no?, y tan autocomplaciente, llama la atención, eso, vamos, nos chirría, ¿no?, a nuestra cultura. Pero uno, en vez de ridiculizar, ¿no?, esos signos de penitencia, yo creo que lo que nos tiene que llamar la atención es que, vamos a ver, si precisamente nos chirría tanto a nosotros ver esos signos es porque hemos olvidado el espíritu de penitencia, ¿eh? Entonces, acompañar nuestra súplica con un sacrificio es, bueno, pues forma parte también de la tradición cristiana, que oración y ayuno deben de ir juntos. Oración y sacrificio están llamados a ir juntos, ¿no? Acordaros de que oración, ayuno y limosna son los tres consejos que la Iglesia da a los cristianos cuando comienza la Cuaresma, y dice los tres: oración, ayuno y limosna. Claro, una oración que no va acompañada del ayuno, que no va acompañada de la limosna, es muy exterior al hombre, es muy exterior. La petición a Dios me debe de comprometer a mí, por eso hago un sacrificio, hago un ayuno, y me debe de comprometer hacia los demás, por eso hago limosna, hago caridad hacia el prójimo. O sea, así de claro. La petición dirigida a Dios, la oración dirigida a Dios, para que sea algo más que una mera fórmula teórica, me tiene que comprometer también a mí, y por eso niego mi voluntad y hago un sacrificio, una mortificación, junto con esa súplica, y también esa oración me tiene que comprometer, negarme a mí mismo en favor del prójimo, y por eso también se me pide que no solo reza, que no solo ayune, sino que también haga limosna, que haga caridad con el prójimo. Y así esa súplica, unida al sacrificio y unida a la limosna, moverá el corazón de Dios. Bueno, pues este es un alimento esencial. Es verdad que, claro, seguro que algún oyente lo está pensando, y además recuerdo que hubo recientemente alguna llamada de algún oyente que creo que fue también pues muy interesante, diciendo, claro que existe a veces ciertas desviaciones, ciertas corruptelas, que pueden plantear una especie de relación con Dios un tanto malsana, ¿no? Un tanto malsana en el sentido que decir, bueno, pues yo cojo y le voy a pedir a Dios tal cosa, le voy a ofrecer un sacrificio a cambio de esto, si me da esto, le hago este sacrificio, ¿no? Y le hago la promesa de que voy a hacer tal, tal, tal, a cambio de esto otro. Entonces, bueno, pues eso, si me concede Dios tal petición, entonces hago este sacrificio, si no, no sé qué. Bueno, claro que existe el riesgo de que también uno pueda utilizar el sacrificio o la mortificación en un lenguaje poco sano, malsano, de una especie de chantaje ante Dios, que evidentemente habrá que purificar, habrá que purificar, porque lo principal, lo primero de un sacrificio, de un auténtico sacrificio, es que venza mi voluntad para buscar la voluntad de Dios, y que no esté intentando traer la voluntad de Dios a la mía. Explico, eso siempre es así, es decir, la esencia, la clave de la oración no es ver cómo yo traigo a Dios a la mía, sino cómo llevo mi voluntad a la de Dios. Por eso todo tipo de concepciones chantajistas, etcétera, pues son absurdas, ¿eh? Como cuando alguien dice, a ver, si Dios me concede esto, que he pedido un trabajo, iré a misa no sé cuántos días seguidos. Y si no, ¿qué? Si no, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ir a misa era un favor que tú le hacías a Dios o qué? ¿O es que no es más bien un favor que Dios te hace a ti el ir a misa? ¿O piensas tú que a Dios le vas a comprar haciéndole tú un favor a Dios? Eso es ridículo, ¿eh? Es ridículo. Bien, todo eso hay que purificarlo, por supuesto. Todo eso hay que purificarlo. Pero no hay que purificarlo cargándose la penitencia. No hay que purificarlo negando el valor del sacrificio, porque entonces intentamos quitar un mal haciendo otro. Lo que hay que hacer es entender que la súplica, que la oración, para que expresen, no sean meramente de boquilla, no sean meramente de labios, sino para que expresen la voluntad cierta, la voluntad entregada, deben de estar acompañadas del sacrificio y de la limosna. Para que mi súplica me implique a mí, suponga una negación de mí mismo y me postre humilde ante Dios en mi petición. Y al Señor le esté diciendo, Señor, mira, yo niego mi voluntad en este sacrificio delante de ti y busco tu voluntad y te pido esto buscando tu voluntad. El sacrificio no tiene que ser un chantaje ante Dios para que Él me dé lo que yo quiero, sino que el sacrificio bien hecho es una disposición de la voluntad de negarse a sí misma para buscar mejor lo que Dios quiere, que es distinto. Es decir, mejor dispuesto a negarme a mí mismo para buscar lo que Dios quiere. Y por último, dice aquí que el sacrificio es señal de adoración, es señal de gratitud, es señal de súplica y es señal de comunión, de comunión. Es decir, yo me uno en mi voluntad a Dios, está un poco unido al anterior que he dicho, me uno en mi voluntad a Dios. En el fondo es decirle, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, es caer en cuenta de que estoy en comunión con Él, y para estar en comunión con Él necesito también practicar la negación de uno mismo. Sin la negación de mí mismo, yo no estoy en comunión con Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, dentro del primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, pues el tema del sacrificio, en el punto 2099, donde se habla de que el sacrificio es señal de adoración, de gratitud, de súplica, de comunión. Creo que es bueno que concluyamos el programa de hoy haciendo pues como un pequeño resumen de el valor y el sentido del sacrificio. Ya mañana continuaremos con el punto 2100, en el que habla de otros aspectos y otros matices, ¿no?, prácticos de cómo practicar bien el sacrificio. Pero hagamos un pequeño resumen sobre el valor y el sentido de eso que llamamos sacrificio, mortificación, abnegación o privaciones voluntarias o penitencias, llamémoslo como queramos, que tiene muchos nombres. Pero lo importante es decir que el camino de la perfección cristiana pasa por la cruz, por lo tanto, pasa por el sacrificio, por la mortificación, o sea, pasa por aquí. Que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y que el progreso espiritual implica ascesis, implica mortificación, implica sacrificio. Y que eso conduce gradualmente a vivir en paz y el gozo, y en gozo, ¿no? Bueno, pues esto es el punto básico. ¿Por qué es tan importante el sacrificio, ¿no? Primero, tiene una gran importancia en pro de la paz interior. Porque el pecado ha introducido una distorsión en la naturaleza humana. Nos falta la armonía, la armonía para vivir en paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y esa falta de armonía no puede ser reparada sin la propia abnegación y sacrificio. Por eso, paradójicamente, la paz solo vendrá a aquellos que se hagan violencia. A uno le parecerá un juego de palabras, pero no. Paradójicamente, la paz solo vendrá a aquellos que se hacen violencia, que se niegan a sí mismos, que hacen mortificación. No en vano el Evangelio nos advierte que el reino de Dios sufre violencia. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque existe esa distorsión dentro de nosotros, fruto del pecado original, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y entonces en nosotros conviven el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el sacrificio forma parte de nuestra colaboración con Dios, de manera que Él complete en nosotros su obra, para que nazca en nosotros el hombre nuevo. Así nosotros somos dóciles a su proyecto de hacernos a imagen de su Hijo. Entonces, bueno, el Señor quiere hacer esa obra. El Señor, que sabe que hay una lucha dentro de nosotros, que estamos en guerra entre el hombre viejo y el hombre nuevo, que el espíritu es fuerte y la carne es débil, el Señor quiere también, ¿no?, realizar esa obra de transformación, y nosotros no podemos pensar lo que es de forma pasiva, ¿no? Nosotros contribuimos, ¿no?, a esa obra, participamos, nos dejamos mover por Dios para realizar sacrificios y mortificaciones, ¿no? O sea, por lo tanto, primero, sacrificio importante, necesario, en pro de la paz interior. Segundo, también sacrificio importante, necesario, en un segundo momento, como purificación de los pecados. Sabemos que Dios es santo y que para gozar de su intimidad en el cielo es del todo necesario la purificación de nuestros pecados, ¿eh? Que los limpios de corazón verán a Dios, y no así los hombres de corazón turbio, y que esa purificación tendrá lugar después de la muerte en el estado del purgatorio, pero que puede y debe ser adelantada en esta vida. Y entre los medios para la purificación de nuestros pecados, pues nuestra madre la Iglesia nos habla de la penitencia, de los sacrificios. Entre los medios principales, ¿no?, para la purificación, pues está la oración, el ayuno y la limosna. Y entre esas tres cosas, una de ellas es el sacrificio, el ayuno. Por lo tanto, es importantísimo también, ¿no?, el sacrificio como camino de purificación del hombre. Necesitamos purificarnos. Estamos en camino de purificación. Lo necesitamos todos. Y el sacrificio, en la negación de mí mismo, bueno, pues es en muchas formas que mañana intentaremos explicar, pues es muy necesaria. En tercer lugar, ¿no?, sacrificio como expresión de amor, que es principalmente lo que hoy estamos explicando. Que con las debidas matizaciones hacemos nuestro ese refrán, ¿no?, que dice: dime cuánto estás dispuesto a sacrificarte y te diré cuánto amas. Claro, las obras que necesitan del sacrificio para realizarse son una ocasión preciosa para expresar el amor que tenemos, ¿eh? Porque el sacrificio no solo es expresión de amor, sino que también es una circunstancia que le ayuda a crecer, ¿eh? Cuando, claro, por una parte, el sacrificio me ayuda a expresar el amor que tengo, pero al mismo tiempo me ayuda a aumentar el amor, ¿eh? Me ayuda a aumentar el amor. Pues por ejemplo, ¿no?, el ejemplo que siempre, pues un padre, como ama a su hijo, se sacrifica por él. Pero al mismo tiempo, el sacrificarse por su hijo le ayuda a aumentar el amor hacia su hijo. O sea, dicho de otra manera, ¿no?, pues así más poética, que difícilmente llega el amor a plenitud si no ha sido acrisolado al fuego del sufrimiento del sacrificio. El amor es acrisolado, es purificado, con el sacrificio. Por tanto, el sacrificio como expresión de amor, Completando esto, también podríamos decir, el sacrificio es expresión de amor también en el sentido que es identificación con el crucificado, Sacrificio como identificación con el crucificado. El amor a Jesucristo tiende a una plena identificación con Él, hasta tal punto que amar a Jesús nos lleva a amar a la cruz. Amar a la cruz. En esa película de la Pasión de Mel Gibson famosa, hay un momento en el que el Señor, cuando comienza el Vía Crucis, Jesús abraza la cruz y la besa, y besa la cruz. Y entonces hay uno de los condenados que está junto a él, le dice: necio, ¿cómo besas la cruz? ¿Cómo puedes besarla? Es una necedad, ¿no?, que el hombre bese la cruz. Pero si es tu instrumento de tortura, ¿cómo puedes besarla? Bueno, pues fíjate, ¿no?, los santos, por la identificación con Cristo, aman la cruz. Es un misterio, que hemos podido comprobar en la vida de los santos. En la cumbre de la mística, el Señor ha permitido, pues, que San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y otros santos reviviesen su pasión, experimentando así la plena unión de amor esponsal con Cristo, uniéndose en la cruz, incluso siendo una pasión viviente, ¿no?, teniendo los estigmas de Cristo, como los tuvo San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? O sea, por amor a Cristo también amamos, amamos la cruz. El sacrificio nos ayuda a identificarnos con el crucificado. Yo soy consciente que esto que estoy diciendo puede ser un lenguaje incomprensible para quien no conozca, ¿no?, al Señor y no tenga con Él una relación de amor, ¿no? Yo soy consciente que igual que en esa película, pues cuando el Señor da ese beso a la cruz, el que estaba al lado le dijo: necio, ¿no? Pues yo soy consciente que también estas palabras pueden ser escándalo o necedad, pero amamos a Cristo y es imposible amar a Cristo sin amar la cruz. Es imposible entender a Jesucristo sin entender la cruz. Y ahí precisamente tuvo San Pedro, tuvo un proceso de purificación, porque él quería amar a Cristo pero sin la cruz. Y el Señor le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y finalmente Pedro purificado, el Pedro purificado por la pasión de Cristo, pues lógicamente abraza su cruz, ¿no? Tanto la abrazó, pues que aquel Pedro quiso ser crucificado cuando fue martirizado en Roma, cabeza abajo, ¿no? Queriendo con ello decir, yo no soy digno de morir en la cruz de la misma forma que murió mi Señor y quiero ser martirizado cabeza abajo. Bueno, pues así lo ha contado la tradición de la Iglesia como un signo de que Pedro terminó también amando a la cruz y llegó a enamorarse de Cristo crucificado, no solo de Cristo, sino de Cristo crucificado. En definitiva, el sacrificio, si es expresión de amor, si es identificación con Cristo crucificado, pues igual deberíamos de concluir diciendo que también el sacrificio nos permite ser corredentores con Cristo. Aquello que dice Colosenses 1:24, ¿no? Completo en mi carne lo que le falta a la tribulación de Cristo. En Cristo, nosotros también somos sacerdotes y víctimas con Él. En el Nuevo Testamento, el sacerdote y la víctima se identifican, ya que Jesús se ofrece el sacrificio como víctima. Como se ofrecían las víctimas de los animales en el templo de Jerusalén. De la misma forma, nosotros, en Cristo, somos sacerdotes, y con Él nos ofrecemos como víctimas para la salvación del mundo. No es ofrecer algo, sino me ofrezco yo. Y es que el Señor, pues hombre, pues ha querido hacernos copartícipes de su tarea redentora. De forma de que todos nosotros, todos nuestros padecimientos y sacrificios, no se limiten a ser expresión de amor, que ya es muy importante, ¿eh? O no se limiten a ser fuente de purificación de nuestros pecados, que es muy importante, sino que por pura gracia nos permite unirlos al sacrificio de la cruz, de manera que también tenga nuestros sacrificios una potencia de redención, o sea, que sean corredentores, que sirvan para la salvación de nuestros hermanos. Y así nuestro sacrificio, que por sí mismo no vale nada, pero unido al sacrificio de Cristo, adquiere una potencia salvadora grandiosa. Luego, qué importante es el sacrificio, ¿no? Qué importante es el sacrificio, ¿no? Bien, hemos querido hacer como una especie de pequeño resumen del valor y el sentido del sacrificio, ¿no? Sacrificio en pro de la paz interior, sacrificio para la purificación de los pecados, sacrificio como expresión de amor, sacrificio como identificación con el crucificado, sacrificio para la corredención y para la salvación del mundo. Lo dejamos ahí, ¿eh? Si Dios quiere, continuaremos mañana con el punto 2100. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Mariano, buenos días. Adelante, Mariano. Mire, es un poco, ha pasado por ello el día de la oración, quise llamarle, pero no me salió la llamada. Esto, yo creo que usted dijo el otro día que algún oyente le había preguntado si, pues el catecismo, como usted lo explica, que me parece magnífico, podía servir de oración. Y dijo usted, evidentemente que no. Y yo me quedé un poco asombrado, porque precisamente ese día que hablaba usted de la oración, a mí me sirvió muchísimo para acercarme a Dios. Es decir, yo hice una auténtica oración. Y yo creo que la oración que usted exponía puede ser como último estadio, ¿no? Porque ya le digo, y hay otros días que lo oigo y me sirve para hablar con Dios. Por lo tanto, me parece demasiado radical. Ya. Entonces yo, no sé, quería saber si realmente, pues de la oración se puede hacer, pues como dice Santa Teresa, muchas veces acompañado por un libro, ¿no? Porque nos distraemos, por lo que sea, ¿no? Y yo creo que lo suyo, pues hoy que hablo del sacrificio, pues yo en unos momentos me ha servido para pensar y para hablar con Dios. Bueno, esta era la reflexión que quería hacer. De acuerdo. Vale. Bueno, pues igual sí, yo sí que tengo que matizar un poco lo que dije. Lo que pasa es que, vamos, yo comprendo que al oyente, vamos, es que él habla desde una experiencia, ¿no? De que, bueno, pues le sirve para hacer oración porque según está escuchando, comenta con el Señor ciertas cosas y le pone en presencia de Dios y se dirige a él. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Ahora, yo igual no aconsejaría como método, que alguien en su vida espiritual dijese, bueno, vamos a ver, yo mi rato de oración, o sea, quiero hacer un cuarto de hora de oración diaria, ¿eh? Entonces, ¿cuándo hago ese cuarto de oración diaria? Según escucho el catecismo y, hombre, a mí me parece que yo creo que es mejor en esa ordenación, ¿eh?, de nuestra vida espiritual, que ese rato de oración se haga en silencio, delante de él, en un tú a tú. Explico, porque claro, puede ser una ayuda demasiado fácil, ¿no?, el que esté yo escuchando el catecismo y esto me supla la oración, porque no me pone en un tú a tú, claro, está hablando otro y en el fondo aunque pudo ser duro, como dice el oyente, ¿no?, en la afirmación que hice, yo me reafirmo en que no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios, ¿eh? Entonces, como método, yo creo que es bueno que en nuestra ordenación diaria exista un tiempo expreso, en silencio, en el tú a tú, delante del Señor, ¿no? Bueno, adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, con Teresa. Adelante, Teresa. Mire, que es que quería ver, sobre lo que ha hablado del sacrificio, yo lo he entendido como morir a uno mismo un poco cada día, ¿no? Uh-huh. Cada vez que se hace se ofrecen sacrificios y esto, pero a ver si la expresión que se lee en los salmos que dice te ofreceré un sacrificio de alabanza, yo es que soy un poco dura de entender, perdón. Yeah. Y entonces, ¿qué diferencia? Vamos, no sé si no lo acierto bien a decir. Lo que suele decir es sacrificio de alabanza, sacrificio de otra cosa, no sé, no me sale ahora. Yeah. A Dios, pues, está la diferencia que hay, no sé. De acuerdo, sí. La oyente hace una pregunta interesante. No me quiero ahora prodigar en la respuesta porque precisamente es el tema que vamos a tratar mañana, ¿eh? Entonces, si me metiese ahora en serio, igual estaría un poco pisando el tema de mañana, que está perfectamente en el punto 2100. Pero es cierto, vais a ver en la explicación de mañana, que existe pues en la Sagrada Escritura una purificación muy grande hecha por los profetas sobre una mala concepción del sentido de los sacrificios, ¿eh? O sea, Israel tuvo, también nosotros, ¿eh?, tenemos una proclividad, ¿eh?, una tendencia a interpretar los sacrificios en un sentido pues muy limitado, muy, muy incorrecto, y por eso los profetas tuvieron continuamente que estar purificando, ¿no? Y hay tantos pasajes que dicen, sacrificios, holocaustos, yo no los quise. Dios rechazó los sacrificios y holocaustos porque Israel los ofrecía mal y quería otro tipo de sacrificios. Bien, mañana hablaremos de eso, ¿eh? Sacrificios de alabanza de los que habla la oyente. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, mi pregunta es sobre el sacrificio también. Uh-huh. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿a qué se refiere si el sacrificio es lo que nos encontramos en la vida, como puede ser las enfermedades, los problemas, los contratiempos, y que uno sepa pues aceptarlos, ofrecerlos a Dios, encauzarlos, vivir de la mejor forma, o el si nosotros, por ejemplo, estamos pasando una época pues boyante, como se puede decir, pues el buscarnos el sufrimiento, porque Dios pues como que no le gusta vernos alegres, parece ser, ¿no?, que no veo yo la alegría por ningún sitio. Y entonces, porque yo creo que si Dios ha muerto por nosotros en la cruz y esto, pues ya nosotros pues ya no nos pueden decir continuamente, es que porque como tú has pecado, pues tienes que hacer esto, o sea, sacrificarte porque tú has pecado, porque parece ser que Dios como que no nos hubiese perdonado. Y entonces yo había un ejemplo de que una vez una persona dijo, yo por ejemplo, por decir, tengo una alegría porque, vamos a suponer, pues he sacado el carnet de conducir, ¿no? Por decir, pues en lugar de irme yo a agradecerle a Dios arrodillándome, por ejemplo, por el suelo, pues yo iría pues a un hospital, por ejemplo, a visitar a los enfermos, ¿no? O sea, haría una cosa. El sacrificio corporal es diferente porque el del suelo duele más que el irme yo a un hospital. Y entonces yo ahí estoy un poco en duda, digo, ¿cuál es más aceptado por Dios? ¿El uno, el corporal, el que me duela a mí, o el ir a hacer, pues en este caso, como una compañía, unos enfermos, por ejemplo, pues que están solos. Yo tengo una confusión en ese sentido y me gustaría que usted me lo explicara. Pues nada más, muchas gracias. Gracias a usted. Y además también la oyente plantea un tema que mañana será abordado también. Pero, de alguna manera, algo ya hemos podido decir en el programa de hoy, cuando recordaba que la Iglesia predica una tríada, en el comienzo de la Cuaresma. Oración, ayuno y limosna. Oración, sacrificio y caridad. Por lo tanto, el sacrificio no tiene únicamente como objetivo la negación por la negación, sino que es la negación por el amor. La negación por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Por lo tanto, la penitencia, más para que la penitencia sea bien hecha, para que el sacrificio tenga un sentido agradable a Dios, tiene que ser expresión de amor a Dios, no meramente de autosuperación, no de demostrarme a mí mismo que soy capaz, ojo, y de disponibilidad al prójimo. O sea, las dos cosas deben de ejercitarse en el sacrificio. Yo hago un sacrificio expresando mi amor a Dios, yo no soy una persona que haga un sacrificio para autovencerme, para demostrarme a mí mismo que soy capaz, eso no, porque un fakir, esos fakires que se tumban en una cama de pinchos, un fakir puede hacer eso sin ningún sentido salvífico delante de Dios. Un sacrificio tiene valor en la medida que expresa el amor a Dios y la medida que expresa, por lo tanto, en Dios, el amor al prójimo, la disponibilidad al prójimo. Por lo tanto, es básico, es fundamental que el sacrificio también se conduzca hacia, por ejemplo, lo que decía la oyente, pues de esa atención a los enfermos, a su prójimo, etcétera, etcétera. Tiene que estar conjugado, ¿no? Es inseparable la tríada de oración, ayuno, limosna, oración, sacrificio, caridad. Es inseparable. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, lo explicaremos con más profusión. Estamos pasando oyente más. Buenos días. Buenos días. Buenos padre. Días. Adelante, escuchamos. Bien, nada más un momentito porque soy la última y hay poco tiempo. Esto, yo nada más que quería dar un poquito de mi experiencia, que yo no entendía nada lo que era la cruz y el sacrificio, hasta que en un momento determinado de mi vida, pues porque iba a la deriva en el sentido de que no iban tanto a misa como siempre ni y me dejaba, ¿no? Entonces llegué a un momento en que me encontré con un movimiento de la Iglesia, bueno, por los focolares, por ejemplo, lo puedo decir, que me dieron el sentido de Jesús abandonado, que se dice, ¿no? El sentido de la cruz. Yo estaba pasando un momento muy malo en mi vida y puedo decir que gracias a ese aprender a sufrir, pero efectivamente la cruz llevada con ese sacrificio de que estaba dando gloria a Dios, pues ahora soy la mujer más feliz del mundo, porque yo no sé cómo decir, he aprendido lo que es el sacrificio y tengo que decirlo porque no he tenido yo mérito, sino que ha sido el Señor el que me lo ha dado y a entender, y nada más, padre, nada más quería decir. Bien, pues, eso. Gracias, ¿eh?, por su testimonio, que yo creo que en el fondo pues es caer en cuenta de que el camino del sacrificio es también un camino de esconderse en Cristo, de escondernos en Cristo crucificado. En Él nos escondemos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es la sabiduría de la cruz que le preserva al hombre de muchas vanidades y de muchos orgullos, ¿no?, y de muchas tentaciones, ¿no? La sabiduría de la cruz, que a veces nos cuesta un montón y nos escuece y nos escandaliza. Algún día comprenderemos que nos preserva de muchos males, ¿no? Nuestra vida está escondida con Cristo crucificado, ¿eh? Y ahí entendemos, ¿no?, pues el sentido del amor, del amor incondicional de Dios Padre. Pero se necesita esa purificación de la cruz para poderlo entender, Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.